Hola, soy Renata y estoy muy emocionada de ver Aves en Acción. Está siendo muy lindo vernos a tantos involucrados y conocer otros paradigmas. Mi instrucción es: háblanos de algún momento en el que la voz de una persona haya sido determinante para relacionarte con ella. Pues pienso en sobre todo en como un medio para darle otro momento a las despedidas. He tenido ocasiones en el que gente querida se va a vivir a otro lado y ha sido especial mantener una relación telefónica. Entonces creo que empiezas a explorar otras cosas por medio de la voz y los vas entendiendo. Respecto a otro tipo de reacciones que en otro momento eran más kinestésicas. Eso ha sido especial.